sé que muy lejos habías marchado. Quiero que sepas que ya te he perdonado y mis heridas el tiempo ha sanado. Hoy solo sé que he querido ya decírtelo y veo que muy sola te has quedado. Hoy mírame, estoy ilusionado, de un nuevo amor enamorado, que ya mi vida ha cambiado y eso te duele, no trates de esconderlo. Todo aquel amor solo queda al acordarte. Cuando poco a poco tu cuerpo sobre el mío se deslizaba al amarme, no trates de esconderlo, sé que te duele. Cuerpo sobre el mío.